porque no quiero seguir. No he podido olvidar tus palabras desde el momento en que yo empecé a sufrir. Hasta cuando piensas castigarme, yo no merezco tanto odio de ti. ¿Hasta cuándo vamos a hacernos daño? Si es que el amor que te mereces te di. Olvida todo, por favor. Yo quiero amarte una vez más. Yo no creo que por un error que cometí me vas a odiar. Si ya te di la solución, el amor que en tus manos está. ¿Cuántas parejas han separado? Corregido su error. Dijo Dios que fuéramos amados y que existiera el perdón. Jesucristo fue crucificado y siempre nos perdonó. Cuando un amor quiere ser salvado, todo es posible, mi amor. Todo es posible, corazón, si se trata de nuestro amor. Todo es posible, todo es posible. Amanda Cubillos y Samantha Espitia, qué lindas son. Todo es posible, por favor, todo es posible.